noto muy apagada. ¿Qué es lo que tiene mi negrita? Que la noto muy apagada. Tiene la vida muy amarga. Algo le quiero regalar. Para que ella se entretenga, esto le voy a comprar. Chupa, chupa, negra, chupetito. Chupa, chupa, negra, chupetito. Chupa, chupa, negra, chupetito. Chupa, chupa, negra, chupetito. Muy apagada, ¿qué es lo que tiene mi negrita? Que la noto muy apagada, tiene la vida muy amarga, algo le quiero regalar, para que ella se entretenga, esto le voy a comprar. Chupa, chupa, negra, chupetito, chupa, chupa, negra, chupetito, chupa, chupa, negra, chupetito, chupa, chupa, negra, chupetito. Negra, chupetito.